el hombre se justifica, si se justifica el hombre por la ley, en vano. Y en vano murió mi Cristo para llevarnos al cielo, si podemos llegar solos. Y el hombre justificado, justificado es el hombre por creer en Cristo. Porque todas nuestras obras, si no estamos redimidos para Dios, no vale nada. Enemigos de Jesús son los que esconden la luz de su palabra. Y si la ley nadie cumplió, más por gracia nos salvó, y así nadie se gloriará. Que Jesús le dio el poder de perdonar pecados. Quien pagó nuestros pecados fue Jesús en el Calvario, y solo Él puede perdonarnos. Porque cantan nuestros cantos y también baten las palmas, y que son hermanos. Mas yo honro solo a Cristo y ellos le quitan la gloria. Más por gracia nos salvó, y así nadie se gloriará.